Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bogos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos salados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Una semana más, desde la 97, la Aragüeta Masaspi y Ratia, desde el casco viejo de Bilbao, desde nuestra pecera de colores, emitiendo para el resto del planeta. Y hoy también con un invitado aquí, en esta pecera de colores, llega desde Bolivia, Humberto Guarayo Yaxa. Nació en la comunidad de Pisili, en el municipio de Tarabuco, en el departamento de Chuquisaca, en Bolivia. Es estudiante universitario, está ahora mismo estudiando el tercer año de Derecho, pero ya tiene una carrera, la carrera de Turismo. Nació en 1989 y es miembro de la Asamblea de Autonomía Indígena Originaria de Tarabuco. Vamos a hablar de Bolivia, vamos a hablar de cómo están las cosas, cómo son los Yampara. Humberto Guarayo Yaxa es integrante de la nación originaria Yampara, del pueblo indígena Yampara de Bolivia. El último censo hecho por el Estado boliviano dice que alrededor de cerca de 6.000 personas se reconocen como indígenas yamparas en ese país, en Bolivia. Vamos a hablar de los derechos de los pueblos indígenas originarios de Bolivia, de la autonomía, de la autodeterminación, de su cultura, de todo eso y más con Humberto Guarayo, indígena yampara de Bolivia. Además, poesía que habla de mujeres abolidas. Vamos a presentaros el último libro de Vicente Gutiérrez Escudero. Nos iremos también al cine para recordar a una antigua y preciosa película. Y bueno, indígenas también. Hablaremos de la lucha de un pueblo indígena de Honduras, en este caso contra una multinacional extractiva. Y música sorprendente, música que esperamos guste. Canciones para acompañar la vida, el luto, el trabajo y la fiesta. Canciones que hablan de la música como una manera de formar una comunidad. Es la propuesta que nos lanzan en su debut, en su primer disco, María Arnal y Marcel Vallés. María Arnal nació en Badalona, Marcel Vallés en Tarragona. Ambos tenían ya publicados dos mini EPs, dos discos chiquitos. Ahora debutan, este año han debutado con la casa discográfica Fina Estampa, con su primer larga duración, 45 cerebros y un corazón. Un título sorprendente, 45 cerebros y un corazón, un título que alude a los restos encontrados en una fosa común de represaliados por el franquismo en la localidad de La Pedraja, en Burgos. Allí aparecieron 104 cadáveres enterrados y entre las cosas que aparecieron, pues el título, bueno, o lo que da título a esta disco de María y de Marcel, 45 cerebros y un corazón, título del disco, título también de una de las canciones de este trabajo. La memoria y su reverso, la desmemoria, muy presentes en gran parte de las canciones de María y de Marcel, y también muy curiosa su forma de trabajar. Trabajan, dicen, a partir de archivos y fonotecas. Eso no quiere decir que entiendan la música como un archivo, sino como algo vivo, algo, dicen, que nos alimenta y sirve para generar cosas maravillosas y potenciar emociones. María y Marcel tratan de apropiarse de la tradición, de las tradiciones, pero para reaccionar ante nuestro presente. Grabadera, grabadora en mano, van pues grabando pues cantes, letras antiguas, antiquísimas, hablando con gente que todavía las canta, y luego a partir de ahí, de esas melodías, pues cambian letras, o a partir de letras se hacen melodías. Es la manera de trabajar de María y de Marcel. Apuestan por la cultura libre, por el Creative Commons. Han financiado este primer disco con la cooperativa COP57... Vamos a disfrutar hoy con las canciones de este precioso disco, de este sorprendente disco de María Arnal y Marcel Vallés. Y empezamos con la canción que da, bueno, que comienza, con la que arranca también este trabajo. Es una canción de un grupo valenciano, una versión del grupo Las Víctimas Civiles, grupo valenciano. La letra y la es de Héctor Arnau, grupo valenciano amigo de pues los autores de este disco, y la canción se llama Canción Total. Aparece en el disco 40 años de éxitos del postfranquismo español, publicado en 2016 por el grupo Las Víctimas Civiles, y esta es la preciosa versión que de ese tema, de esa Canción Total, hacen María Arnal y Marcel Vallés. Zarpamos. Si pudiera prevenirte con una guerra, clasificarte como amenaza extranjera, disparar el fuego publicitario sobre tu cabeza, condenarte a la ignorancia y a la pobreza con créditos bancarios. Bombardearía con mi deseo vías y antenas, inculcándote mi lenguaje hasta que repitieras la verdad resplandeciente de todos mis lemas, que te obligaran a consumir y a consumirme. Adquiéreme, adquiéreme, adquiéreme, adquiéreme, adquiéreme, para que solo tú me disfrutes. Adquiéreme para que solo tú me disfrutes, y en una cárcel olvidarte si yo pudiera, verte extinguirte en esta tan cómoda celda, de una casa, de un trabajo, de una pared destinada a la socialdemocracia y a la tibieza de esta civil, de esta civil, de esta civil, de esta civil, de esta civil, de esta civil, de esta civil, de esta civil, miedo ensordecedor y aburrimiento, miedo. miedo ensordecedor y aburrimiento, miedo ensordecedor y aburrimiento, miedo ensordecedor y aburrimiento, y la dominación de las capas más cultas y del conocimiento de esta La vuelta al día en 80 mundos. Hablamos de los pueblos indígenas. Dentro de unos minutos vamos a hablar, como os decíamos, con Humberto del pueblo Yampara de Bolivia. Hablamos de su lucha porque, por ejemplo, sean consultados, tengan que dar su permiso, su consentimiento para que en sus tierras puedan operar, puedan explotar pues las concesionarias, las multinacionales. Luego hablaremos del caso de Bolivia. Nos fijamos ahora en Honduras. Ahí también un pueblo indígena hondureño está en lucha para defender su territorio, para defender sus recursos naturales. Escuchamos la crónica que nos mandan los compañeros de Radio Progreso desde Honduras. Las comunidades tolupanas del municipio de Victoria Lloró están en alerta ante la posible instalación de una empresa extractora de minerales que pondría en peligro la vida y salud de la población. Según Julio César Paz, presidente del Comité de Auditoría de la tribu Las Vegas de Tepemechín, la negociación la están realizando la dirigencia de la Federación de Tribus y Caques con la empresa Grupo Exportadora de Minerales de Honduras, GEMISA, mismas que no le consultaron a la población si estaban o no de acuerdo con la explotación minera. El problema es que esa es la bandera que utilizan, explotación de varita, pero en las intenciones o cartas que ellos están presentando como un precontrato, ellos están poniendo que además de varita, también posiblemente se va a poner otros minerales u otros materiales que puedan ser encontrados en la zona. Entonces, para nosotros es preocupante porque bajo un contrato de algo barato se pueden llevar algo que sería muy precioso como recurso para todos nosotros. Y también esa figura de precontrato que están utilizando en una de sus cláusulas dice, una vez firmada, este es un contrato que autoriza para comercialización, exportación y explotación. Entonces, eso nos preocupa a nosotros, el marco legal en el que está haciéndose este tipo de negociación. Pues, ¿a quién pertenece esta concesión, Julio? El territorio, el mineral, el yacimiento pertenece a la tribu Tolupán. La negociación la está realizando la dirigencia de la tribu, avalada por Cetrixi, con una empresa que se llama Grupo Exportadora de Minerales de Honduras, Sociedad Anónima, GEMISA. ¿Y se consultó a las comunidades si estaban de acuerdo con dar el permiso para que explotaran esta mina en el sector? Bueno, no realmente fue un consenso o una consulta. Lo que se les informó, hay intenciones de una compañía, esta compañía tiene buenas intenciones para la tribu, les ofrece sueldos, trabajo, carreteras. Eso fue lo que se dijo. Entonces, claro, todo el mundo acá vive en situación bastante pobre, bastante marginada en la parte económica, y al hablarle de que va a haber trabajo, de que va a haber dinero o un buen pago al día, todo el mundo se entusiasma, pues. El pueblo tolupán en Honduras ha demostrado su oposición a los proyectos extractivos, reclamando su libre determinación y derecho a ser consultados. Un estudio reciente realizado por el equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC junto a la Universidad de Saint Louis en Missouri, Estados Unidos, refleja que en el departamento de Yoro, donde están concentradas muchas tribus tolupanas, existen 65 concesiones mineras, de las cuales más una tercera parte, o sea, el 35.38%, se encuentran ubicadas en el municipio de Lanchito. Se presume que 23 concesiones son para la extracción de óxido de hierro. Para leer Contacto Sur, desde Radio Progreso en Honduras, este es un informe de Leonardo Guevara. Ahí está esa lucha, en este caso del pueblo, un pueblo indígena hondureño, por sus recursos naturales, por defender su tierra. Escuchamos otro de los temas de María y de Marcel, Le cantan a los bienes. Bienes se titula esta preciosa canción. ¿Quién manda sobre la luz? ¿Quién manda sobre este suelo? ¿Quién gana con nuestro cielo? ¿Quién gana con nuestro sol? Se preguntan en estos bienes. Evidente que aquí ni el más elocuente ni mil lenguas de serpiente me podrían contestar si alguien entre tanta gente, incluidas las videntes, con sus visiones nacientes, ven en la historia reciente Occidente, una razón que alimente esta dimensión demente. Si mi mente no me miente, alguien entre los oyentes me podría contestar. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Si es que el agua tiene dueño, ¿quién manda sobre la luz? ¿Quién manda sobre este suelo? ¿Quién gana con nuestro cielo? Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz. Arrimaros a pretujaros, sabéis, en nuestra palomera aquí, quien pecho abarca loco, loca, aprieta. La mujer abolida levanta actas del doloroso fracaso del anarcofeminismo en Occidente. Tal derrota tuvo consecuencias catastróficas, entre ellas el espantoso estado de sitio al que se ha visto sometida la sexualidad y la movilización de la mujer como mercancía corpórea y simbólica por parte de la apisonadora capitalista. La mujer abolida es el título del último libro de Vicente Gutiérrez Escudero, un libro que reúne numerosos textos automáticos, narraciones de sueños, poemas programáticos, poemas, textos, narraciones escritos en los últimos 15 años que tratan de romper con esta dominación biopolítica, en concreto con las formas sociales en las que se desarrolla nuestro modo de amar y de experimentar las pasiones, proponiendo prácticas liberadoras y lugares de utopía desde donde erigir un imaginario emancipado. Eso dice la solapa de este libro, La mujer abolida, y dentro encontramos textos, historias con títulos tan sugerentes, tan interesantes, tan apasionantes como mi poema de amor. La amada absoluta se abalanza de nuevo, la amada abolida, el erotismo unitario, él iba arañando esa piedra y excavando, semejantes a arder, o hoy quiero que veas cómo me arrodillo por el pasillo, cómo me arrastro por el pasillo, surgimos del infierno, lo que vi a través del ventanal, bueno, un montón de poemas, de historias que tienen a la mujer, al amor, a la sexualidad como protagonistas. Vicente Gutiérrez Escudero es escritor, poeta, collagista, licenciado en ciencias exactas, y este libro, La mujer abolida, ha sido publicado por El Desvelo Ediciones. No sé, me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo, un cutis de durazno o de papel de lija. Le doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida. Soy perfectamente capaz de soportarles una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias. Pero eso sí, y en esto soy irreductible, no les perdono bajo ningún pretexto que no sepan volar. Si no saben volar, pierden el tiempo las que pretendan seducirme. Es un fragmento, seguro que os suena, el comienzo de un poema del argentino Oliverio Girondo, un poema que se hizo famoso, mundialmente famoso, gracias a esa película El lado oscuro del corazón de Subiela, una película que seguro muchas, muchas habéis visto y recordáis. Y os estáis preguntando quizás a qué viene ahora esto de estas mujeres a las que este caballero no les perdona que no sepan volar. Pues bien, vamos a disfrutar, vamos a escuchar hoy uno de los poemas de Vicente Gutiérrez Escudero, uno precisamente que nace al hilo de este poema de Oliverio Girondo y de esa película El lado oscuro del corazón. ¿Cómo sería, cómo continuaría esa historia? Vicente Gutiérrez la continúa en este precioso poema. ¿Vuelen o no vuelen? Desnudarse, no desatan líneas de fuga. Si al bailar no abren vías de transformación en el mundo hasta el momento de la quiebra del yo, pierden el tiempo conmigo. Si no son capaces de rozarme la espalda con la punta de sus dedos durante 300 años, si al masturbarme no se transforman en una gigantesca mano, si al lamerme los dedos de los pies no me los arrancan, si no me arañan el pecho hasta llegar al corazón, hasta el momento de la quiebra del yo, pierden el tiempo conmigo. Si no participan del mundo con los cuerpos, si no se enfrentan con los cuerpos a la dominación mercantil, si no aman para convulsionar el mundo de la mercancía de forma permanente, si al copular no se comprometen con la destrucción del orden social burgués hasta el momento de la quiebra del yo, pierden el tiempo conmigo. Si no se llenan de anomalías, si no se atreven a ser una verdad o al menos apariencia propia, si ni siquiera llegan a ser alienación propia. Si al dormirse a mi lado no dan un vuelco a la dualidad sueño-vigilia. Si al despertarse no se pierden en la ininteligibilidad, ni perforan entre las sábanas abismos de extrañeza hasta el momento de la quiebra del yo, pierden el tiempo conmigo. Si al eyacular no se derraman sobre mí como globos de agua secretos, si no se atreven a orinarme dentro de la boca, si no se arriesgan a asesinarme en un duelo o por error en la consecución de un vulgar juego de asfixia, si al correrse no gritan hasta desgañitarse, si la cama y el dormitorio y el universo no saltan entonces por los aires, si no son capaces de arder y hacer arder, si al morder en mi cuello cuando se corren no son capaces de asesinarme con sus colmillos, si no aman hasta la desesperación, hasta la ilegalidad, hasta el asesinato, hasta el momento de la quiebra del yo, pierden el tiempo conmigo. Vuelen o no, un poema de Vicente Gutiérrez Escudero, de su libro La mujer abolida. Escucharemos algún día de estos, alguna semana de estos, alguno, aún más de sus poemas. Seguimos en nuestra palomera y aprovechamos ya que estamos aquí, y antes de saludar a Humberto Guarayo, nuestro compañero, bueno, nuestro invitado hoy aquí en Mar de Fueguitos, vamos a escuchar un poquito más de música de María Arnal y Marcel Vallés, música que podría formar parte de la banda sonora de nuestra palomera. Arrímate, acércate, amárrate a mí. Periferia brillante de una galaxia mediana, en medio de un mar oscuro, donde flota nuestro mundo. Y tú que vienes a rondarme como los nueve planetas, parece que cuando bailas llueven miles de cometas. Tú que vienes a rondarme, amárrate a mí. Tú que vienes a rondarme, manos, mil caballos desbocados corren con el morro en llamas, el fuego baila y tú cantas, lamen lunas desorbitadas, las mareas, mareadas, así me sigues al trote y de cabeza al galope. Magia negra entre mis formas, suben hormigas en raman, romeros de sierras altas, fresco el aire que me canta, se han abierto las ventanas, beben cientos de gargantas, mientras alzas con la mano el vino que todo sana. Tú que vienes a rondarme, amárrate a mí. Tú que vienes a rondarme, arrímate aquí. En los aposentos del universo estás tú, me esperas, mi piel se llena de chispas que saben a flores y a lenguas. Magia negra entre tus manos, altos jazmines se zarzan, amarran nuestras caderas, vuelan hacia las esferas, fuentes de estrellas antiguas santiguan nuestros galeos, arden en llamas azules todas las voces del universo con nosotros. Pena, rayo de ti, río de mí, esta es periferia brillante de una galaxia mediana en medio de un mar oscuro donde flota nuestro diminuto mundo, nuestro diminuto mundo. El 7 de febrero del año 2009 Bolivia se declaró estado plurinacional, lo que supuso grandes cambios para las comunidades originarias indígenas de ese país: la aprobación del derecho a la autonomía y autogobierno indígena, el reconocimiento oficial de sus instituciones y entidades territoriales, naciones originarias bolivianas a las que pertenece nuestro invitado hoy aquí en Mar de Fueguitos, Humberto Guarayo Yaxa. Es de la comunidad de Pisili, del municipio de Tarabuco, en el departamento de Chuquisaca. La capital de ese departamento es la ciudad de Sucre. Él es boliviano y él es de la nación originaria Yampara. Hablan quechua y él es licenciado en turismo. También está estudiando su segunda carrera, el tercer año de Derecho, y es miembro de la Asamblea de Autonomía Indígena Originaria de Tarabuco. Asamblea que está redactando el Estatuto Autonómico Indígena de ese departamento, de ese municipio, del municipio de Tarabuco. Muy buenas tardes, Humberto. Buenas tardes, estimado Gorka. Primero agradecerle por la invitación a su prestigiosa emisora. Bueno, creo que para mí es una nueva experiencia y también, bueno, poder compartir este momento de espacio. Tú has trabajado y has hecho varias investigaciones, has trabajado mucho el tema de la identidad cultural de tu pueblo, de los Yampara, y también para enlazar eso un poco con la identidad de tu pueblo, con la reconstitución, con recuperar, ¿no?, pues también vuestra autonomía. No sé cuáles son los rasgos fundamentales de los Yampara, porque creo que además sois muy poquitos, bueno, muy poquitos, depende cómo se mire, ¿no?, las cantidades, pero creo que sois alrededor de 5.000, 6.000 Yamparas en Bolivia. De acuerdo al último censo de 2012... bueno, los Yamparas estamos en un promedio de 5.000 personas que se han autoidentificado. Bueno, históricamente los Yamparas somos mucho más, pero no todos llevan esa identidad la población. Entonces, algunos ya no suelen identificarse con una identidad de una nación. Bueno, decía, creo que es un centro turístico. Bueno, los Yamparas, lo importante es la identidad que llevamos, y eso plasmado en la vestimenta que nos caracteriza. Entonces, y por el colorido que llevamos en la vestimenta, por eso creo que es, llega a ser como algo vistoso en todo Bolivia. Hablábamos de cuando Bolivia se declaró estado plurinacional, y claro, han cambiado mucho las cosas en estos años. Creo que hasta el año 2014, por ejemplo, decías lo de identificarse como Yampara, no se podía. Creo que ahora ya se puede, aparece en las cédulas, en los DNIs vuestros, puede aparecer que sois indígenas Yamparas. Antes no se podía, hasta el 2014. Bueno, es a partir de la constitución de 2009, Bolivia reconoce en la constitución los derechos de los pueblos indígenas, que históricamente había reivindicado los pueblos indígenas, y en este caso la nación Yampara, muchos derechos colectivos, ya sea de los pueblos indígenas. Dentro de ellos es el reconocimiento a la identidad de los pueblos indígenas, que está establecido en la constitución, que implica que en las cédulas de identidad o DNIs, entonces, puedan incorporar las personas que son miembros de un pueblo indígena su identidad cultural, la autoidentificación cultural. Los Yamparas, bueno, un poco haciendo ejercicio de ese derecho, hemos pedido a los administradores del Estado que puedan incorporar en nuestros documentos, entonces, nuestra autoidentificación cultural. ¿Por qué? En 2009, Bolivia hace una transición de cambio de un estado a otro estado, entonces, en el cual justamente ese reconocimiento de estado plurinacional, de un estado monocultural a un estado pluricultural, que actualmente está en proceso de construcción, entonces, en el cual refleja una diversidad de identidades culturales, una diversidad de naciones y pueblos indígenas. Estamos hablando de Bolivia, 48 de naciones y pueblos indígenas en diferentes espacios territoriales, en diferentes departamentos que se ubican. Y el pueblo Yampara, que está luchando ahora mismo por su derecho a la autodeterminación también, algo de lo que se está hablando mucho aquí en el Estado español últimamente con el tema Cataluña. Claro, no sé hasta qué punto, cómo estáis reivindicando ese derecho, no sé hasta dónde llega, si lo que se está pidiendo el pueblo de Yampara es una autonomía, son más derechos, no sé cómo están las cosas en Bolivia en ese sentido. Bueno, en la Constitución, otra de las matices del nuevo Estado es el Estado plurinacional con autonomías. Entonces, a partir de eso, entonces, en la Constitución, esto viene de origen, bueno, de la experiencia, podemos decir, de estos países europeos, caso concreto de España, porque creo que ellos han sido los pioneros en plantear los estados autonómicos, o llamados como comunidades autonómicas acá. Entonces, en la Constitución boliviana, entonces, tenemos eso, Estado plurinacional con autonomías. A partir de eso, entonces, está en proceso de construcción, se conoce varios tipos de autonomía. Autonomía departamental, por un lado, autonomías regionales y autonomías indígenas. Que los pueblos indígenas, históricamente, hemos planteado, hemos reivindicado que nosotros queremos nuestra propia autonomía. Claro, dentro de un Estado plurinacional, pero porque los pueblos tenemos nuestro territorio, nuestro idioma, nuestro propio sistema de gobierno como pueblo indígena. Entonces, esa diversidad de las naciones, de las identidades culturales, entonces, debe ser plasmado en una constitución de una autonomía indígena, que implica que hagamos nuestra normativa, un estatuto de autonómico indígena, a partir de eso nosotros nos podamos autogobernar. Claro, eso está muy bonito en el papel, en las leyes, pero no sé luego a la hora de la verdad, cuando los pueblos indígenas dicen queremos que se cumpla esto, no sé hasta qué punto el gobierno boliviano, a pesar de ser plurinacional, apuesta por esas autonomías indígenas. La Constitución es avanzada en tema de derechos, de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, pero en la construcción, en la realidad, en la práctica, todavía está faltando. O sea que del papel, llevarlo a la realidad, consolidarlo, todavía falta bastante trabajarla. Inicialmente, bueno, el Estado estaba, o eso, mejor dicho, el gobierno estaba puesto en los ojos en tema de estos procesos de construcción de un nuevo Estado con autonomías, pero en los últimos años ha cambiado, porque todo este proceso de autonomías implica perder espacio político para un gobierno determinado. Porque ahí ya no va a determinar el color político, sea de izquierda, sea de derecha, o sea cual sea, para nosotros tenemos una visión clara, porque son lo mismo, ya sea izquierda y derecha, porque tienen una lógica de administración del Estado, en el cual siempre los pueblos indígenas siempre han estado subordinados, por diferentes circunstancias que la historia sí los determina. Has dicho que en los últimos años el gobierno boliviano ha cambiado su postura. Este año, en febrero, hubo un referéndum en tu país, en Bolivia. En ese referéndum se rechazó reformar la Constitución para que Evo Morales pudiera acceder pues a un cuarto mandato en 2019, pudiera volver a ser presidente. Lleva de presidente desde el año 2005, fue el que impulsó pues toda la plurinacionalidad de Bolivia. No sé cómo ves ahora mismo las cosas, cómo ves a ese gobierno boliviano, cómo ves el trabajo, la labor que está haciendo Evo Morales ahora mismo. Primero, creo que todo este cambio social, ya sea constitucional, se debe no solo a un personaje que sería presidente Evo Morales, sino se debe al proceso histórico de los pueblos indígenas, de los movimientos sociales que ellos lucharon para cambiarla. Claro, bueno, eso el gobierno actual, bueno, ha representado, pero la lucha viene no solamente gracias al señor Evo Morales, sino los pioneros principales son los mismos pueblos, la sociedad en su conjunto que ha buscado cambio. Entonces, a partir de eso, entonces, el tema de autonomía indígena, decía un poco, ya no está en la agenda del debate político, porque inicialmente, 2010, fuimos 11 municipios en querer consolidar la autonomía indígena, por un referéndum democráticamente consulta a la población. Hasta actualidad están 3 municipios y territorios indígenas en consolidación. Entonces, no hay una política pública clara de apoyar estos procesos de autonomía indígena. Entonces, ahí podemos ver una clara muestra de cuán voluntad tiene nuestro presidente actual. Bueno, el último referéndum que se ha llevado igualmente, que está constitucional consultar democráticamente a través de los procesos de referéndum, se ha consultado sobre el tema de reelección. Bueno, el presidente constitucionalmente está reconocido que puede ir a una reelección, pero después más ya no. Entonces, si hizo una consulta, si la población está de acuerdo para que vaya otra reelección, pues la población ha rechazado. Entonces, y en ese sentido, bueno, el referéndum, los resultados han sido concreto y claro. Pero esto un poco está generando hasta hoy en día un poco polémica. Y una clara muestra que nosotros vemos como pueblos indígenas el sistema de gobierno que plantea. O sea que perpetuarse en el poder. Entonces, y busca una reelección. Lo cual, en un contexto de Estado plurinacional, en una construcción de un nuevo Estado, no sería la línea. Porque estaríamos repitiendo una lógica tradicional de un sistema de gobierno. Si no, tiene que ser otro nuevo sistema de gobierno, en el cual, bueno, hay que cumplirse lo que establece la Constitución, ¿eh? Pero en los últimos esto está yendo en Bolivia, y va a ser un debate más allá, esta situación, porque actual el gobierno quiere un poco forzarlo, sí o sí, otra reelección. Bueno, algunos movimientos que le apoyan, bueno, quieren eso. Entonces, la población boliviana está dividida, ¿eh? Cada vez un poco está restando el apoyo del señor Evo Morales. Entonces, lo cual, bueno, por las diferentes acciones, los últimos situaciones de su mismo gobierno, entonces un poco la población no lo veía con buenos ojos. Hablando de cosas que parece que se repiten, que son lo mismo de siempre, en el año 2013 el gobierno boliviano firmó un decreto para poder disolver organizaciones de la sociedad civil, ONGs, podía quitarles la licencia y cerrarlas. En el 2016 el propio Evo Morales dijo que algunas ONGs están conspirando contra el Estado boliviano. Se habló de que, bueno, de que estaban queriendo pegar un golpe de Estado a algunas ONGs. Se habla de que está acosando a las organizaciones sociales. No sé cómo vivís todo eso allá en Bolivia, si es realmente son así las cosas. ¿Tú cómo lo vives? Bueno, yo creo que es una táctica que el gobierno utiliza de cómo a los pueblos indígenas no puedan buscar su propio libre determinación y autogobierno. Porque ese temor que los pueblos indígenas consolidaran su propio sistema de gobierno. Bueno, eso, bueno, gracias a la comunidad internacional, la cooperación internacional ha apoyado en diferentes procesos hacia los pueblos indígenas desinteresadamente, entonces sin condicionamiento político. Entonces, que en la nación, bueno, es eso, el gobierno quiere apoyar, pero con un acondicionamiento político. Nosotros, los pueblos, no pertenecemos a ningún color político. Sí apoyamos a un gobierno determinado, porque en esa visión tenemos clara, porque los pueblos somos milenarios, no estamos de pasajeros. Entonces, sea quien sean los pueblos indígenas, vamos a estar ahí. Entonces, por eso no nos conviene afiliarnos a un color político, porque te tiene un determinado, un ciclo de vida, un partido político en sí. Entonces, pues estamos hoy día con un color, mañana con otro color. Entonces, no, nuestros principios como pueblos indígenas no permite eso, y no es ético para nosotros ese sistema. Entonces, por eso nosotros planteamos otro mirada, otro sistema, ¿eh? Entonces, es eso lo que está pasando. Entonces, decía un poco esta situación, lo que en Bolivia, ojalá que no pase a mayores, porque esperamos que se pueda solucionar. Tal vez son procesos democráticos que hay que ir consolidando cada vez. Decíamos al comienzo en la presentación, tú tienes ya una carrera, licenciado en turismo, y estás estudiando la segunda, derecho, pero tú eres también campesino. Eres campesino, tienes tu tierra, creo, allí en tu comunidad, en Pisili. Estás ahora aquí en Euskadi, estás en Europa, bueno, contando cómo andan las cosas por tu país. No sé cómo, bueno, primero, cómo un campesino, cómo es tu tierra, cómo es tu comunidad, cómo es tu huerto. Bueno, yo soy de un territorio indígena, porque allá somos de la tierra, sembramos en la tierra, producimos en la tierra. Entonces, para nosotros, para los pueblos indígenas, en caso cualquier pueblo indígena, el territorio es fundamental. Por eso la lucha histórica de los pueblos indígenas es el territorio. Entonces, y eso porque el territorio nos da vida a los pueblos indígenas, no podemos estar sin territorio un pueblo indígena. Entonces, y dentro de la Nación Yampara, gran parte se debe a la producción agrícola, o sea que el sustento económico, como hay esfuerzo, mayor fuerza es eso. Segundo sería como la actividad, la artesanía, elaboración de la artesanía, porque los yamparas son artesanos, plasmado ya en su vestimenta que llevan, diferente tipo de artesanía hecho a mano que llevan principalmente las mujeres. Entonces, esos son dos fuentes económicas. Entonces, lo principal, la producción, que bueno, estamos sembrando en nuestras comunidades, tenemos mayor producción, serían patatas, cereales, igualmente, que son trigo, cebada, quinoa, igualmente es de allá, produce y producimos. Toda la producción, primero, para el consumo, un poco lo excedente, ya al mercado, a la comercialización, lo llevamos. Claro, pero ahora quien esté escuchando y dice, diga, bueno, ya tiene una carrera, está sacándose la segunda, no va a volver a pisar la huerta, esté en la vida, no va a querer trabajar más la tierra. No sé si esa es la intención. No. Bueno, yo he estado desde los 14 años en la vida social. Creo que eso he aprendido de los mayores. La lucha social, la lucha histórica, tiene que continuar. Yo he asumido, sin que me diga mi papá o alguien me diga, tú tienes que hacer esto. Yo he visto una sola cosa y he llegado a mí mismo. Entonces tengo que continuar la lucha social. Entonces, pero eso no implica que me aleje del territorio. Entonces, por más que sea un profesional, no dejaría de ser de lado el territorio. Porque el cartón o la profesión no te hace más. Entonces, y es eso el nuevo enfoque que la juventud tal vez debíamos asumir. Claro, la otra ola, cuando ya sois profesional, entonces lo dejas el campo y demás. Pero tarde o temprano igual vamos a volver al campo, queramos o no queramos, porque eso es un poco el horizonte del mundo globalizado que donde estamos llegando, ¿eh? Donde la sociedad está colapsando en los centros de la ciudad. Entonces, y bueno, poco a poco ya la población va a ir retornando al campo, porque ahí se vive un ambiente mucho más mejor. Claro, las condiciones ya serán diferentes, ¿eh? Entonces, y por eso nosotros, por otra parte, como Nación Yampara, vemos con mayor importancia la educación también, la profesionalización de los jóvenes, formación de los recursos humanos propios, porque la consolidación del autogobierno, la autonomía, implica que va a ser con sus propios recursos humanos formados, pero en base a una identidad que tenga. Hablamos de la tierra, hablamos de los derechos indígenas, el Estado Plurinacional, las nuevas leyes de Bolivia dicen que los pueblos indígenas, hay que pedirles consentimiento a los pueblos indígenas para poder hacer cualquier cosa, cualquier proyecto de desarrollo en sus tierras. Claro, eso dice la ley, pero eso de momento no está aprobado. Solamente hay una, creo que hay una ley aprobada que dice que, bueno, que si una empresa minera, por ejemplo, quiere ponerse en un territorio indígena a producir, pues una vez que esté en marcha sí que tienen que cumplir las leyes, pero bueno, que no hay que pedirle permiso a los pueblos indígenas. Ya ha habido mucha polémica con diferentes proyectos en Bolivia con eso. No sé, me imagino que claro, tendrá que ver con lo mismo que decías antes, ¿no? Como que el Estado también, pues en ciertos temas, pues no quiere avanzar más o no se atreve a avanzar más de lo que ha ido hasta ahora, que no quiere aprobar, no quiere consultar a los pueblos indígenas. Bueno, y un poco, yo digo que todavía no se entiende ese nuevo planteamiento de Estado. Por eso el gobierno, como no es pionero, no lo ha planteado, el gobierno actual, tema de Estado plurinacional, con inclusión con los pueblos indígenas, entonces sigue en su esquema tradicional de sistema de gobierno. Entonces hay un poco ya desentendimiento que cuál es el camino del Estado plurinacional. Constitucionalmente está reconocido el derecho como un derecho colectivo, derecho a la consulta hacia los pueblos indígenas. Entonces se debe consultar ya sea cualquier proyecto que se construyere o medidas legislativas, así lo establece la Constitución, a los territorios indígenas. Entonces, el último creo que ha salido a la comunidad internacional, el tema del TIPNIS, el territorio indígena, el parque nacional, que el gobierno quería construir la carretera por el medio del territorio indígena, que los indígenas no estaban de acuerdo, no estaban en contra de la carretera, pero sí se cumpla todos los fichas medioambientales, que respete el territorio indígena, que no pueda partir el territorio como tal. Entonces, todo eso no ha habido una consulta. La consulta, como lo establece ya el derecho internacional, tiene que ser previo, de buena fe. Entonces, y eso no está bien para el gobierno, por eso quiere, con su política, quiere forzarlo a una construcción. Yo he sido partícipe de la marcha. Se llevó varias marchas, movilizaciones en defensa de su territorio. Tipnis es otro pueblo indígena que está en el oriente boliviano. Bueno, nosotros los yampares estamos en el occidente, al sur. ¿Pero qué tiene que ver un pueblo con otro pueblo? Tal vez se preguntaría. Pero por principio de lucha, los pueblos indígenas hemos ido a apoyarlo esto. Porque es una causa justa, porque es una defensa del territorio. Si esto está pasando en ese territorio, entonces mañana puede pasar en otros territorios. Entonces, por eso hemos apoyado en la lucha. Pero en los últimos, igual le valió al gobierno, igual quiere imponer ese sistema de construcción, sí o sí, la carretera. Entonces, bueno, detrás hay seguramente intereses transnacionales, entonces que un poco al gobierno eso es lo que quiere, entonces quiere construir a toda costa. Entonces, ¿nosotros qué pedimos? Que haya respeto a la misma constitución que ha sido aprobado, ha sido llevado por el mismo gobierno. Entonces, bueno, si no respetamos los derechos establecidos en nuestras normativas internas y en el derecho, en la internacional también está establecido los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, debía haber respeto, ¿eh? Pero eso no implica o que los pueblos indígenas, dentro de sus pueblos indígenas, no se puede implementar proyectos. Sí se puede implementar, pero en ese paraguas de una consulta que se tiene que construir el Estado como tal y el pueblo indígena. Se tendría que planificar toda esa situación, porque hay que entender, en un territorio indígena está su sistema de vida de un pueblo indígena. Cuando vaya una infraestructura de gran envergadura, entonces va a afectar a la hábitat de ese pueblo indígena. Entonces, ¿en qué queda ese pueblo indígena? Es como, diríamos, a nivel individual, pasaría, digamos, una infraestructura encima de una casa, más o menos, porque para nosotros el territorio es nuestra casa. No nos queda ya más tiempo, pero sí me gustaría preguntarte, creo que es la segunda vez que estás en Europa, y me gustaría preguntarte, bueno, ¿cómo nos has visto? ¿Cómo ves? No sé si has podido ver mucho por aquí, conocer mucho, pero bueno, la imagen que, o lo que te contaban por allá, que era Europa, que éramos aquí, cómo vivíamos, no sé, que en este tiempo que has estado por aquí, ¿qué has visto? ¿Qué te ha llamado la atención? Bueno, yo creo que puedo concluir, creo que en toda parte del mundo, la sociedad somos uno. Claro, las diferencias, o sea, que las condiciones son muy diferentes. Aquí, claro, está avanzado, ya sea diferentes sistemas, ¿sí? Ya sea sistema de comunicación, sistemas de vías de acceso, entonces, y todo otros demás. Pero igual que en Bolivia, o creo que a la otra parte del mundo, igual están. Entonces creo que es un poco lo rescatable que en los medios un poco podemos conocer por fuera. O sea, que nos los ven en los medios de comunicación, que Europa ya es un país desarrollado, sí, tiene su proceso de desarrollo avanzado, la tecnología, todo, pero igual está ahí la población, o sea, la parte humanitaria. Entonces, igualmente está consciente, o sea que, y yo he visto una cosa importante, que con ese desarrollo, ¿dónde estamos llegando? Creo que estos países ya han llegado a eso y ya lo han vivido. Entonces, pero hay una conciencia que volver al territorio, volver a la tierra, eso implica producir, comer producción sana, producción ecológica. Entonces creo que en esa parte cada vez están más conscientes. Creo que es un poco lo rescatable que lo he visto. Entonces, Y en esas sociedades creo que lo importante es que siempre haya un respeto a los derechos humanos como tal, ¿eh? Ya sea indígenas, no indígenas, somos un solo, entonces siempre tiene que haber respeto. Y entiendo que hay una población latinoamericana que viene por buscar situaciones mejores, un poco para llevar un pan de cada día allá, para mantener la familia, entonces vienen aquí, pero un poco pediríamos también que haya un poco esa tolerancia y ese respeto, porque somos seres humanos, cualquier rato nos necesitamos, pues la historia así nos marca, ¿eh? Bueno, aunque no lo vemos así, pero la vida no lo veo en Muyo, nosotros que llamamos en Quechua, es recíproco, cíclico. Pues muchísimas gracias, Humberto Guarayo Yaxa, del pueblo Yampara, de la comunidad Pisilia, ahí en Bolivia, por haber venido aquí a Mar de Foguitos, y bueno, que tengas un viaje de regreso a casa. Bueno, decirles tal vez a todos los oyentes, hacerles llegar un saludo cordial a nombre de la Nación Yampara. Bueno, para mí ha sido una estadía bien placentera, he aprendido mucho, creo que esos procesos de intercambio un poco nos muestran otra mirada. Entonces, es la segunda vez que estamos aquí visitando Europa. Entonces, bueno, gracias a la invitación a la institución, en este caso BCFE, con el cual trabajamos un proyecto, estamos en esa gestión de proyectos. Bueno, a través de eso estamos en Europa para compartir los procesos que estamos llevando a Bolivia. Muchas gracias y buen viaje de regreso, Humberto. Agur. Quin plor més gran que duc a dins del meu poc cos, quin raig de foc que sento a dintre meu, que fort que bufa el vent. Aquesta nit suau, quines coses més estranyes que passen prop de mi. Què passa aquí on sóc, que tinc regust de res? Vaig i anem passant, anem i vaig passant, vaig i anem compartint sense cap novetat. Poc a poc els minuts, poc a poquet l'hivern, tots passant un camí, havent-ne tants i tantes coses més que neixen cada instant. Con la preciosa voz de María Arnal y la música de Marcel Vallés, nos despedimos. A la vida, se titula esta canción que le canta precisamente eso, a la vida, con letra y música de Ovidi Montllor, una versión que hacen María Arnal y Marcel Vallés. Regresamos la próxima semana aquí en Mar de Fueguitos. Gracias a vosotros, a la vida, agur. Imatges sense vida i un arma prop la mà pel que pugui passar. Espero tant i tant de tu que no mato el meu cos, segueixo amb tots. I un pensament, però, per aquells que estaran junts a tots i tots junts, per aquells que ara estan tan lluny però tan a prop, tan a dins de nosaltres, per aquells que fan possible l'esperança de viure, morint a cada instant. Un dia qualsevol serà la vida i tots, serà la vida i tots. Canto a la vida plena, des de la vida buida, tanco els ulls, baixo el cap, la sang em puja el cap i el cor em diu que sí, i el cervell em diu que sí, i tot en mi és un sí, que mai no acabarà. Canto a la vida, sí, canto a la vida, sí, canto a la vida, sí. Canto a la vida plena, des de la vida buida, tanco els ulls, baixo el cap, la sang em puja el cap i el cor em diu que sí, el cervell em diu que sí, i tot en mi és un sí, que mai no acabarà. Canto a la vida, sí, canto a la vida, sí, canto a la vida, sí.